Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En 1933, el pianista Peter DeRose compuso un tema titulado Deep Purple. La obra se volvió tan popular que en 1938 el letrista Michael Parrish le agregó la letra. Más allá del éxito cosechado, poco imaginarían que dicha creación se convertiría en la favorita de muchos, entre ellos la abuela de un muchacho llamado Richie Blackmore. Con los años formaría una banda y le pondría precisamente Deep Purple. El resto es historia, y vaya si han sabido escribir capítulos a base de virtuosismo y clásicos. Allá por 1993 yo estaba como loco con la compilación de Deepest Purple que me había grabado un amigo al que solo le gustaba comprar los grandes éxitos de bandas. Lo escuchaba todo el tiempo y soñaba con verlos por estas tierras alguna vez. Las versiones en vivo que podía disfrutar eran las de los conciertos de Logan, aquella banda que dejara una gran marca en mi interior con Fernando en bajo y voz, Peter en batería y el negro en guitarra. En el Juglaridades dedicado a Machine Head te conté un poco al respecto. Hacían un hard rock clásico muy potente con canciones propias durante el primer tramo del recital para terminar con un solo de batería. La segunda parte eran covers con versiones muy logradas, entre ellas Perfect Strangers y Space Tracking. Pero aún seguía soñando con ver a los míticos creadores de aquellos himnos. Por eso, cuando se anunció que Richie Blackmore dejaba la banda, sentí que mis sueños se astillaban como nunca antes. Hasta que leí que Joe Satriani se unía para continuar con la gira que los traería por primera vez a la Argentina en 1994. Yo estaba como loco y desesperado porque no tenía un centavo partido al medio. Salí a buscar trabajo como cadete, changarín, vendedor de diarios, verdulero, lo que fuera. Pero no lograba conseguir nada. Supongo que el hecho de no haber cumplido con la mayoría de edad influía un poco. El hecho era que las semanas pasaban y ya no tenía ni pelusas en los bolsillos. Habían emigrado en busca de un futuro mejor. Vendería mis cassettes, algunos CDs, libros, mis manuales del colegio, todo. Pero tenía que ir a como diera lugar. Pero el bueno de Joe terminó con el tramo japonés de la gira y parte de Europa y se despidió para continuar con sus propios compromisos. Durante mucho tiempo me pregunté cómo hubieran sonado dichos conciertos. Hoy, gracias a la inmediatez de la tecnología, puedo responder dicho interrogante. Hay varias grabaciones pirata donde se pueden apreciar aquellos registros. Dos de las más conocidas son Flying in a Purple Dream, con sonido de audiencia grabada en diciembre de 1993 en Yokohama, Japón, y Fireball Over Switzerland, tomado de la transmisión radial del concierto en Suiza en 1994. Si bien el paso del gran show por Purple fue efímero, apenas unos 9 meses, sus compañeros de banda aseguran que les inyectó fuerza y alegría, algo que habían perdido desde hacía algún tiempo. Les enseñó a divertirse de nuevo sobre el escenario y de alguna manera los preparó para lo que vendría. En 1995 yo era el asistente de escenario de una banda de rock and roll. Esa noche compartirían escenario con Logan. ¡Sí! Aquella banda que tanto me impactara. Pude conocerlos y hablar con ellos desde la prueba de sonido. Para mí era como estar hablando con los dioses del Olimpo. Las dos bandas hicieron unos shows excelentes, pero Logan me impactó aún más. En esta nueva etapa tenían un bajista que era una máquina, duplicaba los riffs de Fer, ahora devenido en guitarrista y cantante, y Peter en los parches con su magia y habitual solo de batería. El punto álgido de la noche fue cuando comenzaron con el inconfundible riff de Burn para regalarnos una potentísima y personal versión que, lamentablemente, no quedó registrada. Pero ver al gran Fernando Mulier adaptando los solos de teclado en las 6 cuerdas fue maravilloso. En 1997 estaba tomando un café y miraba videoclips en Match Music mientras esperaba para ir a ensayar con la banda punk que tenía por aquel entonces. De pronto comenzó un videoclip con una animación computarizada, como la de los videojuegos. Luego le seguía una imagen con las caras de los integrantes de la banda y cuando hacían clic sobre ellos se desplegaban momentos de la grabación. Así pude conocer al nuevo guitarrista, Steve Morse. La melodía de inicio, sumada a la profundidad de la voz de Ian Gillan, me pareció increíble. ¿Y qué decir de cuando entran al estribillo con el inconfundible sello de la banda? Quedé impactadísimo, además del solo que comienza con algunas variaciones sobre la melodía central del tema. Sí, no era otro que el Sometimes I Feel Like Screaming. Tenía que conseguir ese disco. Las tiendas especializadas en rock te arrancaban la cabeza con las novedades. Por eso, solía aventurarme en Once o en Constitución y meterme en las disquerías de música tropical. Aguantando las arcadas, por cierto. Pero lo curioso es que allí vendían discos de rock a precios de regalo. Un CD nuevo te costaba entre 20 y 25 pesos y un cassette entre 15 y 18. Pero allí pude conseguir el Perpendicular por 3 pesos y medio. Original. Y lo mismo con varios álbumes más que engrosaron mi colección. Antes de tomar el colectivo para volver a casa, ya lo había puesto en el Walkman y disfrutaba del inicio aplastador con Vavoom, Ted the Mechanic. A fines del milenio pasado comenzaron a aparecer las discografías en MP3. Muchos discos en un solo CD. Un sueño para muchos como yo que no podíamos comprarnos todo aquello que queríamos escuchar. El de Deep Purple fue uno de los primeros que conseguí. De esta manera me fui grabando un disco por día en un cassette para llevármelo en el Walkman ida y vuelta al trabajo y a la facultad. Muchas de las canciones ya las conocía de haberlas escuchado en el recopilatorio de mi amigo y otras tantas en lo de otro amigo que tocaba la guitarra y a quien yo admiraba muchísimo. Pero hubo uno, quizás fuera el sonido, tal vez los temas, o probablemente el recuerdo que tenía de Logan cuando tocaba en el tema que daba el nombre a la placa, que hicieron que se convirtiera en uno de mis favoritos. Perfect Strangers, de 1984. El famoso disco de la reunión con la formación más emblemática que intentaba dejar atrás las desavenencias entre el guitarrista Richie Blackmore, creador de un estilo imitado hasta el hartazgo, y el inefable Ian Gillan, cantante con un carisma y una voz increíbles. Por aquella época yo estaba coladísimo con Stratovarius y Helloween, y creía advertir un proto-power metal en todo el álbum. Puede que estuviera equivocado, pero así lo sentía. También por ese entonces, Yo tocaba el bajo en una banda de punk rabioso y una de hard rock. Practicaba mucho en casa para aprender los arreglos que tenía Gypsy's Kiss, cuya entrada me volaba la cabeza y buscaba introducir en alguno de los temas que teníamos. En 1999 me encontraba grabando mi primer disco. La mitad de los temas los había escrito durante la época de la banda punk, pero nunca logramos que sonaran como los que tenía en la cabeza. Otros tantos no tuvieron lugar porque se salían del cliché y los ortodoxos no querían incorporar ningún tipo de arreglo que no cumpliera con la etiqueta del género. Por eso, cuando pegué el portazo y decidí armar mi propio proyecto, lo bauticé como The Juglar Experience. No. Juglars and Roses. Tampoco. New Juglars on the Block. ¡Que no! ¡Caramba! Le puse Implosión, porque no quería que la banda tuviera mi nombre. Siendo un guitarrista del montón, con un ladrillo por mano izquierda, sonaría muy egocéntrico. Lo cierto es que el título ya lo tenía definido. Se llamaría Mi Lado Oscuro, porque era el tema que tenía uno de los solos que más me gustaba tocar y porque representaba mi estado de ánimo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Deep Purple? A eso iba. Ese domingo había conseguido el Abandon, disco de 1998. Me pareció ingenioso el juego con el título que abría el significado. Entre los temas que habíamos grabado, había uno que tenía un aire más heavy metal, con un solo sencillo y armonizado con guitarras gemelas. No se me ocurría un nombre adecuado y súbitamente me encontré mirando hacia el cielo cuando la inspiración vino hacia mí. Se llamaría Abandono. Después de haber padecido la experiencia de tocar con bandas, decidí que no quería saber nada más al respecto y vendí todos mis instrumentos. Pero tiempo más tarde, las ganas de tocar resurgieron, aunque esta vez me lancé yo solo acompañado de mi guitarra criolla. Una tarde estaba en casa intentando armar una pieza instrumental para abrir los recitales. Salió algo que me gustó y lo sentí a mitad de camino entre Deep Purple y Stratovarius. Toqué varias veces entre 2002 y 2007, y en muchas de estas presentaciones abrí con ese instrumental. De hecho, quedó en el triple demo Lo-Fi de 2009 para ellas. Un compañero de trabajo que escuchaba mis grabaciones se lo pasó a la esposa, quien inmediatamente le dijo: "Pero eso es Perfect Strangers". Ahí comprendí por qué me sonaba tan parecido. En otra ocasión, hace un par de años, había escrito una base que me sonaba muy bien. Tenía un aire Purple, pero no lograba recordar a qué tema. Y en el puente apareció una melodía con tintes arabescos que intentaba emular los climas logrados por Ritchie Blackmore. Cuando se la mostré, siempre hablando de la canción, a un amigo que conoce mucho de música me dijo: "Ese es el riff de Sometimes I Feel Like Screaming". Eso es apenas un bosquejo del agujero que dejé en el suelo cuando caí. Pero lo peor llegaría cuando me dijo: "Y la parte del puente". Inflé el pecho, preparado para que me dijera que le sonaba Blackmore, pero parece que él tenía otra apreciación. ¿Qué te dijo? Mirá, hay una banda que me genera sarpullido. Tanto ellos como sus derivados y seguidores. Es algo visceral que me retuerce las tripas. Por eso cuando me dijo: "Esa frase de guitarra suena muy a los de mierda", me tiró el ánimo por el suelo. Nunca más volví a repasar ese tema y no volveré a tocarlo. Quedó ahí sin terminar. Supongo que estará familiarizado con aquella frase que afirma que no debes juzgar un libro por su portada. Bueno, por propiedad transitiva, tampoco un disco. Esto ocurre con el disco Bananas, de 2003. La foto de portada nos muestra dos recolectores de plátanos en un carrito. Una imagen que contrasta con toda la potencia del disco. Desde ese inicio demoledor con House of Pain, se puede apreciar que la banda tiene cuerda para rato, a pesar de llevar 35 años sobre los escenarios. Sin llegar a ser un clásico, sigue siendo un muy buen disco de una banda legendaria que no descansa en los laureles. Uno de los momentos más emotivos es el instrumental Contact Lost, que Steve Morse, guitarrista de la banda, compuso tras el accidente del transbordador Columbia. A algo que siempre me quedé con ganas de escuchar es un disco de Deep Purple con versiones acústicas o jazzeadas. Podría ser algo increíble. Deep Purple en direct sur notre plateau, c'est à vous. En 2012 tocaron una versión de su clásico inmortal, Smoke on the Water, para la televisión francesa. Un disfrute absoluto que te deja con ganas de más. Ian Gillan es un animal, es de otro planeta. To make records with a mobile. We didn't have much time. ¿Qué se puede decir de un tipo que dejó impresa su voz en la historia de los grandes clásicos del rock, fue elegido para interpretar a Cristo en el musical de Broadway Jesucristo Superstar y puede cantar jazz como el crooner más experimentado con la misma soltura con la que yo desafino bajo la ducha? Ya en 2020, con el flagelo de la pandemia, Deep Purple nos trajo Hush. Un disco que los muestra en forma, con temas potentes y videos promocionales frescos y actuales que los muestran vigentes. Ya desde meses atrás, cuando lanzaron el Through My Bones, a modo de anticipo me habían generado una ansiedad que hacía rato no experimentaba, con excepción de los lanzamientos de Therapy. De más está decir que cuando salió el álbum completo sentí que la espera bien había valido la pena. En una época donde muchas bandas clásicas se amparan en la reedición del compilado o la publicación de registros en vivo con los temas que los catapultaron, sin arriesgar, Deep Purple continúa componiendo y grabando. Es increíble. Me acuerdo cómo me invadió un escalofrío cuando escuché los compases posteriores al coro en Man Alive, donde la banda genera un clima cinematográfico de calma ante la tormenta para que el gran Gillan dispare sus palabras con una profundidad tangible. After some thousands of years, fewer than the smallest imaginable intake of breath, the wisest guys in the evolution of humanity became extinct. Mother Nature loves a vacuum, and so the earth was cleansed in no time at all. Voy a seguir contando. Mejor te dejo escuchando a los artistas con un tema del propio Hush, titulado Drop the Weapon, para que veas cómo estos tipos de más de 70 años, con excepción de Steve Morse, quien es un poco menor, siguen rockeando con una pasión envidiable. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Telling you now, you your gun, look the other way. Drop your weapon, live another day. Drop your blade, listen while I say. No sound of silence, just streets of violence. We're in overload, wrong side of the road. Oh, San Francisco, where the hell did you go? We have enough of that peace and love. Juglaridades.